La nota es un poco a buscar aliados, en este caso que son entidades de consumidores. Quise explicarle que no es lo mismo tomaste que la carne, ¿no es cierto? Seguro. Porque, claro, en vez de tomate, a lo mejor es coyunturalmente por una lluvia, que no se puede sacar del mercado, pero después aparecen, ¿no? Cuando está dentro de la época, ¿no? Sí, sí. La carne, cuando se produce lo que se ha producido, con la culpa del gobierno, con sus políticas, la recuperación va a llevar de 3 años por lo menos, ¿no es cierto? Sí. Y entonces necesitamos que todas las entidades de consumidores sean partícipes, ¿no es cierto?, de esta situación y expliquen al consumidor qué ha pasado y qué hay que hacer en esta coyuntura. La carne va a subir, el salario no va a subir porque es inflacionario la situación, y siempre ha quedado atrás. Y bueno, tratar de convencerlo a las mismas entidades de consumidores que es una política moderna de producción de carne para que no se provoquen más estos picos que justamente siempre produce o perjudica a los que menos tienen, ¿no es cierto? Claro. No es el productor el responsable de lo que ha pasado, ha venido admitiendo las entidades de diferentes formas de maneras. Lo que me parece es que ha faltado de las mismas entidades una definición, por lo menos de las 4 entidades de la Comisión de Enlace, cuál es la política de carne que precisamos en el país. Y acá termino, es sintetizar que no hay otra cosa que hacer lo que ha hecho Uruguay, y en el caso de Brasil, que yo pongo una nota, que bueno, si da lugar lo explicamos cuando ya te parezca, Hugo. Claro. Acá sucede algo, Arturo, que indudablemente se habla de un boicot a la carne de parte de la Liga de Consumidores, pero creo que la gente misma se da cuenta que cuando la carne está cara hay que buscar algún sustituto. Lo cierto es que me da la sensación que los sustitutos, que puede ser el cerdo o el pollo, tampoco alcanzarían a cubrir demasiado la ansiedad de la gente por consumir otros productos, ¿no? No, de hecho, esto no puede ocurrir de la noche a la mañana porque se le ocurre a un dirigente o a un funcionario. Claro. Esto sucede dentro de una concientización de qué hay que hacer cada una de las partes en esta necesidad, ¿no es cierto?, de proveer alimento y conseguir alimentos. El precio de la carne le pusieron un techo hace 4 o 5 años, ¿no es cierto? Sí. Y hoy recuperó el precio de golpe. Entonces, claro, la gente dice, pero si tengo la carne barata. Claro, no se dieron cuenta que la carne estaba barata porque venían poniendo un techo. El techo que le pusieron a la carne vacuna es un techo a la carne de cerdo y a la carne de pollo. Inclusive subsistió por todo este sistema de subsidios cruzados que los terminan cobrando gente que no los quiere cobrar, inclusive con un acto de corrupción que ha deformado todo el negocio. Porque inclusive hay muchos dirigentes o productores que están golpeando a los filiotes. Y al mismo tiempo hay que saber que dentro de una política de carne moderna, la transformación de grano en carne va a ser un hecho natural. Esto ocurre en toda parte del mundo. Y no solamente para hacer carne de vacuna, sino también para hacer la carne de cerdo y de pollo, como se venía haciendo. Sí. Es decir, que lo que nosotros tenemos que regular voluntariamente, que a veces no voluntariamente, es por el precio. La carne vacuna será de un precio alto porque se exportan los cortes caros y entrarán los cortes de la barata, como dice Moreno, para el consumo interno. Ajá. Esto no quiere decir que si alguien quiere comprar los cortes caros, esos cortes tengan precios internacionales, y a lo mejor son muy altos, pero tampoco esto es una necesidad para consumir proteínas. Las proteínas las obtiene cualquier carne o cualquier corte del animal. Sí. Navarro, buenos días. Agostina de Lepiane lo saluda. Y buen día, Agostina. Gusto escucharte. Igualmente, muchas gracias. Bueno, lo estaba escuchando atentamente. En definitiva, lo que se propone es cambiar la dieta. Lo conversábamos también fuera de aire con Hugo. No, cambiar la dieta. Nunca, en realidad no cambia. En vez de consumir 74 kilos, Hoy la cantidad de carne que tiene el país para producir alcanza para 50 kilos. Uh-huh. Es decir, esto hay que dejar de exportar, salvo las cuotas Hilton y las menudencias, como digo la nota, que el país todavía no las consume. Todavía no las puede consumir, nuestro país se lo consume, ¿no es cierto? Sí. Hay que ver si no hay que hacerse, ¿no es cierto?, la idea de que hay que diversificar también el consumo en esa parte. Lo que yo quiero decir es que con eso, produciendo para el consumo interno, la ganadería está cerrada en el mercado interno, no es rentable, entonces se va achicando el stock y todo el que tenga un área para sacar agricultura, en vez de ganadería, va a elegir agricultura. Porque cualquier decisión en cualquier parte del país entre agricultura y ganadería en un campo que se puede sembrar, el retorno de la agricultura es mucho más rápido y mucho más nutritivo para decir, eficiente para que nos invierte. Inclusive es una inversión de un año para otro. La ganadería te hizo una inversión a lo mejor de 4 o 5 años y este riesgo de falta de política, de previsibilidad, la gente no invierte. Entonces, esto me parece que es letal para lo que es el desarrollo geopolítico del país. La geopolítica, para un poco que no la tiene, es el arraigamiento de la gente en todo el territorio del país, porque atrás de una vaca, atrás de un cabrito, de una manada, es una oveja, siempre hay una persona. Atrás de una agricultura es circunstancialmente cuando tiene que estar en el campo. Entonces hay que integrar en una política de desarrollo la producción de grano y de carne, y cada vez en plural, porque hay muchas zonas que pueden hacer el cerdo, hacer el pollo, y complementarlo con vacuno, como el tambo, y es integrarse con los granos, inclusive ya hoy con el tema del biocombustible, el biodiesel, que es realmente todo un desafío que tiene la Argentina y en la vida del mundo. Dice, los únicos países como continente del Mercosur y como país la Argentina, porque realmente tenemos condiciones ideales. Entonces no tenemos que directamente dejar de decir las cosas y enseñar. Acá lo que se ha hecho es educar a la sociedad que la carne tiene que ser alimento popular, barato, ¿no es cierto?, y hay que darlo en cualquier forma. Y esto agota la capacidad de producción, que es lo que hoy está ocurriendo. Hay que revertir esto con, como se hace siempre, sube el precio, vendrá una veda, vendrá, ¿no es cierto?, alguna otra medida del gobierno si tiene fuerza política, pero al mismo tiempo, un tiempo largo van a pagar el precio de la carne alto y mucha gente va a tener que consumir mucho menos, a la mitad posiblemente. Y va a empezar a consumir el pollo, como está, el pollo está consumiendo un porcentaje importante, lo que me parece que es importante que suba en la producción y el consumo de cerdo, porque tiene la capacidad de duplicar el valor del maíz. Esto es realmente de una importancia fundamental, más con el costo del transporte de maíz, que directamente se puede neutralizar cuando se transporta carnes y carnes elaboradas de una región. Arturo, finalmente de mi parte consultarte, Julián Domínguez, ministro de Agricultura, dice que están las puertas abiertas para el diálogo. Se ha producido diálogo. ¿Por qué no se llega a un acuerdo? ¿Por qué es demasiado inflexible el gobierno o porque los ruralistas no saben manejar la cuestión? Mira, habrá algo de culpa a todos lados. Yo creo que Julián Domínguez, además que sea ministerio, ahí no se maneja la política agropecuaria, ¿no? Uh-huh. La política la maneja Néstor Kirchner, por intermedio de Guillermo Moreno. Yo a Moreno me encargo todos los laureles, ¿no? Y todavía vamos a ver algunas cosas, ¿no? No se sorprenda, ¿no es cierto? Posiblemente Moreno tiene razón. Ahora cuando se acaben los pastos, como ustedes saben todos, ¿no? Hay una tendencia al productor, además que ya está casi terminado, que al final se vende. Así que, pero puede faltar, posiblemente encontremos otro oasis de entrega de hacienda cuando la CID está en los finlotos y empieza a salir. Pero son circunstancial, no alcanza la cantidad, el volumen total, para abastecer el consumo que venimos trayendo. Y esto me parece que es sincero y racional que la dirigencia se lo aclare en términos como lo estoy planteando yo, desde, muchachos, cambiemos entre todos, y no enfrentemos ya a la sociedad, porque al final me terminaba pegando al cartero en vez de pegarle, ¿no es cierto?, al dueño de la empresa que te mandó el telegrama de despido, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá el único responsable es el gobierno con la política que implementó hace 5 años. El precio lo congeló y ahora saltó de golpe. y esto aparte se junta con toda la inflación de los otros productos, que directamente es un cóctel muy, muy difícil de soportar cuando los salarios han quedado congelados y que mucha gente ha quedado sin trabajo, no tienen para comprar los alimentos los mínimos necesarios, y esto es una reacción social que es realmente preocupante si no se controla, ¿no?